muero por ti, mi amor. Fue tan loco este amor que me dejó tirado. Bien, yo Rocho, me pregunto cuándo voy a dejar de sufrir. Creí que olvidarme era más sencillo. Rellené un papelillo y empecé a consumir. Me está matando tanto humo. Muero por lo que consumo y muero por ti. Y cada vez que estoy re loco me acuerdo menos de ti. Y cada vez que estoy re loco me acuerdo menos de ti. De ti. Y cada vez que estoy re loco me acuerdo menos de ti. Y cada vez que estoy re loco me acuerdo menos de ti. De ti, mi amor. Cumbia villera. Alto cubieros. Óyelo bien.